Dios allá en el cielo. Cuando ve llegar la luz del día, se pierde muy veloz allá en el cielo.